Odias que aún yo siga en tu mente, que aún siga presente, aún piensas en mí. Odias fingir ante la gente y a tu confidente, aún le hablas de mí. Nicolás, Ricky, la niña Chari, Daniela. Este es DJ Dapper, DJ Dapper. Hey, money boy. Odias que aún yo siga en tu mente, que aún siga presente, aún piensas en mí. Tony Nero.